gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Pensando que son cosas del querer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un gustazo saludarlos. Y por supuesto, en pleno verano y con altísimas temperaturas aquí en Argentina, y en momentos en que muchos están de vacaciones, obviamente. En España ocurre todo lo contrario, los días vienen fríos, la cosa es totalmente distinta de la situación que tenemos en la Argentina. Igual aquí en el sur, a pesar de los calores, ¿no?, tratando de acercar la información e historias migrantes como hacemos todos los domingos. Andrea Kropman, que habitualmente nos acompaña aquí en Semillas al Viento, está de vacaciones y preparándose para participar del Foro Social Mundial que se va a realizar allí en Brasil en pocos días más. En unas semanas más seguramente estará con nosotros compartiendo nuestro programa. Y como hemos venido haciendo en estos primeros programas del 2009, hoy también vamos a revisar producciones del año pasado para revivirlas y de alguna manera volver a sentir esos momentos. Una concejala de Madrid que se opone a la directiva de retorno y un cura español que en Argentina se siente como en su casa. Dos situaciones muy distintas las planteadas, dos asimetrías de estos tiempos. Europa expulsa a inmigrantes de países latinoamericanos que han acogido con hospitalidad a los europeos que se han venido por estas tierras. De eso hablaremos en el día de hoy. Vamos a lo nuestro. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte que si a veces o para gritarte, ¡no! Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ah, Semillas al Viento, el programa migrante de las radios comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Uno de los temas fuertes del año fue la iniciativa de retorno, que en realidad debiera llamarse Norma de Expulsión de Inmigrantes, una especie de ley de la Unión Europea que endurece las políticas migratorias y además encarcela hasta por un año y medio a los inmigrantes que no tienen papeles. Allá por el mes de junio, Andrea Kropman entrevistaba a una concejala madrileña sobre este tema. Es muy interesante, escuche esto. Milagros Hernández, concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida, es una de esas voces que denuncia con valentía a los que intentan jugar con los derechos de los llegados a España de otras tierras. A manera de cuestionario, esto es lo que nos cuenta. Milagros, ¿qué se busca con los últimos acuerdos tomados por la Unión Europea en materia migratoria? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la Unión Europea está intentando desde el 2001 prácticamente aprobar una serie de directivas que van todas tendentes en la misma línea, es en la línea de reducir los derechos, de cortar libertades y en definitiva del control del flujo migratorio, que yo creo que es el fondo de todas estas directivas, aunque esta última ya sea una directiva con mayor dureza. Cuesta entender que el actual gobierno español se haya sumado a la fiebre antiinmigrante en Europa. ¿Cómo llega el PSOE a aceptar una política que criminaliza a los inmigrantes? En estos últimos años, la política de inmigración en el gobierno del Partido Socialista ha cambiado. Desde el primer gobierno que se planteó esa regularización, en el que todos esperábamos que iba un poco a ordenar desde los derechos toda la política migratoria de este país, regularizando por la vía del derecho laboral, del trabajo, a miles de inmigrantes. Hace un par de años la política ha cambiado, la política regresiva, la política de la muralla, la política de Melilla, es decir, todos hemos visto que también los centros de internamiento han aumentado en el número y en las horas y lugares de detención, y por lo tanto es más represiva en este momento. ¿Y cómo justifica el PSOE estas nuevas medidas? Yo creo que ellos están justificando lo mismo que justifica el resto de Europa. Es, por un lado, lo que decía antes de la necesidad de homogeneizar las políticas, porque todo Estado que está en la Unión Europea quiere homogeneizar las políticas, pero la otra es el mercado laboral y la situación económica que tiene este país. En este momento todos nos estamos dando cuenta que este país económicamente no está bien, que va a incrementarse el paro, que ya está aumentándose el paro y que eso tiene también consecuencias económicas y hacia el mercado laboral. Por lo tanto, lo más fácil es cortar el paso a los inmigrantes, cortar a aquellos más vulnerables y cortar a aquellos que no van a defender sus derechos o que tienen más dificultad para defender aquí sus derechos. ¿Esas directivas anteriores que menciona también tenían su justificación en la crisis económica o eran otros los motivos? La directiva en sí misma, igual que las directivas anteriores, la de expulsión, las de entradas y circulación y la regularización de estancias irregulares de los inmigrantes, todo el tema de los permisos de residencia, todo el tema de trata de personas, o sea, todas las directivas que ha habido anteriormente responden fundamentalmente a una crisis europea. O sea, Europa en su totalidad tiene una serie de crisis económica y una crisis energética. Y no es por casualidad que Sarkozy haya tomado unas medidas respecto a la inmigración muy duras, Berlusconi haya tomado unas medidas muy duras respecto a la inmigración, y los demás gobiernos que no son de derechas, pero que sí que responden a una misma política económica, en ese sentido, desde Izquierda Unida si lo valoramos, en definitiva están defendiendo y van a defender el modelo capitalista por encima de todo. Seguro que nuestro gobierno del Partido Socialista va a defender el modelo capitalista de nuestro país y por lo tanto no va a poner en riesgo la propiedad privada, el modelo económico que tiene actualmente, y por lo tanto necesita cerrar también las fronteras a los inmigrantes. Son pocos los españoles que apoyan a los inmigrantes ante las nuevas normas. ¿Por qué cree usted que mucha gente justifica estas medidas antiinmigrantes? Resulta que la gente sigue pensando y entiende como normal que no se deje venir a la gente de otro país. Yo no lo puedo entender desde un punto de vista humano. La libertad está por encima de la restricción del derecho. Es decir, todo ser humano es libre para ir a donde quiera. Por lo menos así lo entiendes cuando tú eres el que vas. Desde luego, cuando son otros los que vienen, parece que no se entiende así. Y esto se está empezando a tomar como un criterio de pensamiento único, que esto es así, cuando realmente el criterio de libertad debería estar por encima. A partir de esta directiva expulsora, ¿qué va a pasar con las políticas públicas de integración? ¿También se verán afectadas? Bueno, las políticas públicas de integración van a verse también modificadas en estos años. De hecho, miren ustedes también cómo el propio gobierno, a la primera medida que ha tomado es pagar dinero para que los inmigrantes se vayan a su país. Ya veremos qué pasa con el tema de los derechos de desempleo y con otra serie de derechos hacia ellos en este país, hasta dónde pueden ser defendidos. Y ya veremos, y así estamos viéndolo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cómo muchos de los servicios y prestaciones que tenían los inmigrantes en la ciudad de Madrid se han visto reducidos en capacidad y reducidos en modelo de servicios. Han reducido prácticamente al 50% los recursos que antes se tenían, ¿no? Es decir, se va a invertir menos, ya no interesa invertir, ya no va a interesar el modelo y el discurso de la integración, y a la derecha y a los gobiernos de muchos países les va a interesar que reflote el discurso xenófobo, porque tienen que justificar con eso el que mandan personas a otros países, el que los echan, el que los expulsan y el que los retiene. Milagros, y ya llegando al final, le pido que nos resuma la posición de Izquierda Unida sobre el tema migratorio y esperamos sus reflexiones finales. Lo primero que quiero decir es que para la izquierda, en concreto para Izquierda Unida, el discurso de la inmigración es muy difícil. Es un discurso que tiene que ver con derechos y con libertades de todos, y cuando escasean los recursos, eso es difícilmente entendible. Por lo tanto, lo primero que tienen que tener los ciudadanos claro es que cuando a nosotros nos faltan, no debemos de culpar a los que tampoco tienen, sino que en este mundo hay para todos, hay bienes, servicios y recursos para todos, y el tema es que se gobiernen adecuadamente. Esa es la primera reflexión, y la segunda reflexión es que nos demos cuenta, por lo tanto, que estas políticas responden a la crisis de un modelo capitalista, a una crisis económica de este modelo que quiere seguir teniendo beneficios a costa de lo que sea y, por lo tanto, tiene que recortar la mano de obra para que no le salga caro, y no encuentra otra solución más que los recursos de la época hilderiana, que es la detención, la deportación y la falta de libertad. Es decir, el mandar a los inmigrantes porque cometen sanciones administrativas a lo que son ahora los nuevos hospicios, que serían los CITES, cárceles para los inmigrantes, y deportarlos, que sería prácticamente como mandarlos de nuevo al calvario. Esa política en estos momentos, en esta situación mundial en la que hay mucho dinero y es cuestión de gobernarlo adecuadamente, no la deberíamos consentir. Milagros Hernández, concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida, trabajadora social y defensora de los inmigrantes, agradecemos mucho su participación en este Semillas al Viento. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. y quien se acerca se enciende. Usted escucha Semillas al Viento. Si usted quiere comunicarse con nosotros, esta es nuestra dirección: semillasmigrantes@hotmail.com. Semillas al Viento, un programa migrante. Bien, seguimos aquí en Semillas al Viento y ahora se viene una entrevista con el cura español Luis García, un sacerdote que hace unos buenos años que vive en la Argentina. Escuchamos esta entrevista. Esta nota es también del mes de junio y marca la otra cara de la inmigración, un cura feliz de la hospitalidad de los argentinos. Luis, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en la radio. Pues, buen día. Un gusto también para mí el compartir este momento y este espacio con vos y también con toda la audiencia. Bien, Luis, ¿cuántos años en la Argentina? Pues ya voy camino de 15 años. Uh-huh. Llegué, recuerdo, a Viedma un 20 de febrero del año 1994. ¿Y sos cura? Y soy cura desde el año 1986, desde el 12 de septiembre del año 86. Que recuerdo, me ordené de cura en mi pueblo, Purchena. ¿Dónde queda ese pueblo? Un pueblito que está en la comarca del Mármol, en la provincia de Almería, dentro de lo que es la autonomía, nuestra autonomía de Andalucía. Sos andaluz. La región de Andalucía. Ah, de los bailarines, eso, ¿no? Allí hay de todo, tenemos bailes de todo tipo. Pero es la tierra del llanto. Ajá. Y la tierra también de la sonrisa, de la alegría. Ajá. Siempre se ha definido Andalucía por ahí. Se percibe de esa manera, ¿viste? Bueno, y los andaluces son famosos por esos bailes maravillosos, ¿no? Tan expresivos. ¿Hay mucha influencia árabe ahí? Muchísima influencia árabe. Escuchando algunas chacareras, siempre encuentro algunos contactos también, algunos puntos de encuentro entre la música folclórica argentina y también la música folclórica española, especialmente la del sur. Es que hay un fuerte parentesco, si de una u otra manera, son ritmos que nacieron de ritmos españoles. Y además, incluso te digo más, es decir, tú te pones a leer el Martín Fierro, en el Martín Fierro, la forma de hablar, las expresiones en el Martín Fierro son también típicamente andaluza, el pa' allá, el pa' acá, el pa' aquí, claro. ¿Sabes? Entonces uno como que realmente no, yo personalmente no extraño. Decía, además yo ya como que son 15 años transitando, caminando en esta tierra de Argentina, realmente me encanta, me gusta, estoy bien. Me siento realizado como persona, como creyente, como cura, y por lo tanto, es decir, no echo de menos mi tierra. Además, te digo, comparando incluso cuando voy por allá, como que me encuentro una sociedad demasiado preocupada por el trabajo, una sociedad como demasiado muerta, con faltan signos de vida, faltan presencia de niños en la calle. Más vitalidad en Latinoamérica. Hay muchísima más vitalidad en Latinoamérica que en España ahora mismo. Es una sociedad, España forma parte también de lo que es la forma parte del continente europeo y también, es decir, el continente europeo, un continente que hoy, en estos momentos, está pasando también por una especie de noche oscura, es decir, está pasando por una especie de situación, yo diría, de falta de valores auténticos, como es esa capacidad de encuentro, esa capacidad de festejar, se ha perdido mucho eso. Yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, había Como que la gente festejaba mucho más, como que la gente salía al encuentro del vecino, como que había una lucha social mucho más fuerte, como que había un compromiso social, solidario, mucho más fuerte en la gente. Y hoy en día, cuando uno va para allá, como que ves que la gente está en otra, ves que la gente como que está demasiado encerrada en ella misma, como que no hay una necesidad del otro, una necesidad de salir al encuentro del otro. Muchas veces se hacen fiestas, pero esas fiestas incluso ya, es decir, se hacen como por inercia, ¿no? Es decir, porque bueno, siempre se hicieron, entonces una manera como de mantener viva la tradición, mantener viva las fiestas en los distintos pueblos, en las distintas ciudades, pero como que yo veo que a la gente hoy le cuesta trabajo festejar y festejar desde la espontaneidad. Luis, ¿y qué te gusta de acá de la Argentina? Pues mira, una de las cosas que me gusta y que me encanta es que, en primer lugar, tenemos un nivel de vida mucho más bajo que en Europa, por supuesto. ¿Y eso te encanta? Pero, no, te digo, me explico. Es decir, pero por otro lado, yo veo que la calidad de vida aquí es mucho mejor. En muchos conceptos, ¿no? Es decir, como que veo que yo a mucha gente que, por ejemplo, cuando me dicen, che, me quiero ir a España a trabajar. Sí. Y entonces le digo, mira, pensalo. Es decir, porque allí te vas a encontrar un nivel de vida mucho más alto, pero el hecho de encontrar un nivel de vida mucho más alto no significa que te vas a encontrar mejor calidad de vida. Que muchas veces el nivel de vida va de la mano de tener que privarte, por ejemplo, ¿qué te digo yo? No te vas a encontrar, si tú te metes, por ejemplo, en España, no te vas a encontrar un río como el que tenemos acá. Por ejemplo, no te vas a encontrar unas playas como las que tenemos acá, no te vas a encontrar una zona de chacras como las que encontramos acá en nuestra zona, no te vas a encontrar unos paisajes como el que va, que te digo yo, viajando hacia el sur y vas viendo todos esos cambios impresionantes de paisaje o esos atardeceres que aquí tenemos. Es decir, hay una calidad de vida impresionante, ¿no? Cuando llega el verano, por ejemplo, yo cuando voy de vacaciones a Almería, y me voy en septiembre porque yo no aguanto ya, por ejemplo, las temperaturas que tienen allá, de 48 grados, 50 Ajá. grados, ¿sabes? Porque es impresionante, además unos calores, luego te metes en las ciudades, no tienes dónde, si bajas con el auto no tienes dónde estacionar, vas de un sitio para otro buscando. Una vez, recuerdo en los últimos viajes que hice a Almería, bajé una mañana en auto y estuve como una hora y media dando vueltas por Almería a ver dónde encontraba un lugar para poder estacionar. Entonces, eso hace a la calidad de vida, ¿me entiendes? Es decir, digo que hace en el sentido negativo. Es decir, cuando tú tienes que estar buscando durante una hora y media un lugar para poder estacionar, es decir, te pones nervioso, y entonces recuerdas y te acuerdas precisamente de acá. Cuando tú sales acá de un sitio en auto y llegas a la puerta de tu casa y puedes estacionar en la puerta de tu casa sin ningún problema. Eso para mí es calidad de vida. Para mí que la calidad de vida también es el hecho de que puedas disfrutar sin mirar el reloj de la mesa, compartir la mesa. Eso se ha perdido en Europa. ¿Haces la siesta en la Argentina, estamos conversando? Hago siesta en Argentina. Allá no haría siesta. Y en España, por ejemplo, yo no hacía siesta. ¿Por qué? Porque no me daban los tiempos. Por eso, porque te vas metiendo, te metes en ese ritmo acalorado y alocado. Y entonces como que te llenas la agenda de actividades y llega el momento donde entra en una especie de ansiedad que muchas veces no vive. Yo recuerdo. Yo una de las cosas que le doy mucha... si hay algo que le doy la gracia a Argentina es precisamente en este sentido. Yo siento que ha habido en mí como una especie de cambio y de crecimiento. Yo cuando vine de España venía como a mil. Es decir, venía con el ritmo ese de hacer cosas. Y además yo notaba que dentro de mí había como una ansiedad permanente. Y yo se lo he comentado aquí a mucha gente. Cuando yo estaba, por ejemplo, de cura en Adra, en un pueblo de Almería, estaba haciendo una reunión. Y no estaba viviendo ese momento. Estaba ahí físicamente, pero ya estaba pensando en lo que tenía después. Llegaba lo que tenía después, ya estaba pensando en lo que tenía después. Y entonces eso te lleva a vivir en una situación permanente de ansiedad y no vives cada momento, no le saca el jugo a cada momento. No, como que vive en una situación de nerviosismo permanente. Y acá en Argentina, que está Patagonia, es diferente, ¿no? Al revés, ¿sabes? Yo te lo digo que acá, es decir, como que estás en una reunión y estás plenamente concentrado en ese momento. Yo, por ejemplo, yo la ansiedad que yo tenía antes, ahora, al contrario, me siento por dentro, pero totalmente tranquilo, es decir, sin dejar de hacer lo que tengo que hacer, pero como que las cosas las voy haciendo con otra tranquilidad, de una forma mucho más reflexiva, viviendo cada uno de los momentos, como entrando en cada uno de esos momentos, metiéndome profundamente, escuchando a la gente. Yo antes, por ejemplo, me costaba un trabajo enorme escuchar. ¿Qué sentís cuando escuchás noticias de España referidas con los inmigrantes y particularmente con los inmigrantes argentinos que van hasta allí? En los últimos días, informaciones de gente que es de vuelta a la Argentina, que es de vuelta a otros países, especialmente Brasil, y estos centros de internación para extranjeros que son verdaderas cárceles, cárceles no reconocidas, que funcionan allí, donde se violan los derechos humanos. ¿Qué pensás de todo esto? Vos que nos contás una historia diferente de lo que es el inmigrante en la Argentina, ¿no? Mira, el tema migratorio, yo recuerdo hace unos años, cuando yo estaba en Almería, y el fenómeno migratorio comenzaba, recuerdo que no era tan crítico, ¿no?, el tema. Hoy en día se ha convertido en un tema bastante crítico. Y yo sé que las personas que están trabajando, yo tengo muchísimos amigos allí en Almería que están trabajando en la organización Almería Acoge, que es una organización bastante fuerte, que luego está en muchísimas provincias. Está Juan Miralles, compañero mío, es cura, y la señora están trabajando muy a full, incluso amenazados de muerte en muchas ocasiones. Pero es un cura arrepentido, entonces. No, es cura arrepentido, sigue siendo cura. Además, él lo dice, yo sigo siendo cura, tengo mi mujer y todo eso, no ejerceré, pero yo soy cura ya para toda la vida, y de hecho es cura. Bueno, está en el tema de la migración. Está en el tema migratorio, ¿no? Y entonces, como que yo sé que el tema cada día es mucho, mucho más crítico, mucho más complejo, mucho más difícil. Luis, tenemos muchas cosas para conversar. En otra charla que me debes, vamos a hablar de cosas importantes tuyas, como por ejemplo una fundación que tenés acá en la Argentina. No la tengo, me tiene. ¿Qué te tiene? Está bien. Trabajar con chicos pobres, a los que se les brinda mucha ayuda y mucha colaboración. Y otros temas más que me interesa conversar con vos, para que conozcan bien a este cura español que hace tantos años en Argentina. Gracias por estar con nosotros hoy. Vale, muchas gracias a vos y, bueno, a tu disposición. El padre Luis García, en Semillas al Viento. Como le decíamos, las dos caras de la inmigración: España echa a los inmigrantes argentinos, Argentina recibe y acompaña a los inmigrantes que se vienen por estos lados, aun cuando todo no es tan blanco y negro como lo hemos planteado aquí en este programa. Pero digo, son dos maneras distintas de ver un mismo problema. Nos vamos, y al hacerlo le decimos lo de siempre: para nosotros volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.